independencia extrema, liderazgo natural y una fuerte tendencia a la impulsividad. Pero la pregunta no es astrológica, la pregunta es empresarial. ¿La intensidad construye imperios o los incendia? ¿La productividad es valentía estratégica o es sabotaje disfrazado de coraje? Si eres emprendedor, si eres madre de familia que sostiene un hogar y un proyecto, si lideras equipos, este programa puede incomodarte y eso es bueno, porque el fuego no siempre destruye, también forja. Antes de irnos a la primera pausa musical, te recuerdo, querida familia de Luna 9 Radio Digital, de que tenemos la encuesta del día fijada en nuestros grupos de Telegram, WhatsApp, Facebook y también en nuestros canales que ya conoces, Telegram, WhatsApp, Instagram y nuestro canal de YouTube. ¿Cómo tomas decisiones importantes? Opción 1, rápidamente por intuición. Número 2, analizo y luego decido. U opción 3, tiendo a postergar, porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio, pues vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Y aprovecho para agradecer a quienes están activamente participando en nuestras encuestas en las distintas plataformas. Ahí los estamos viendo. Muchísimas gracias por ese constante apoyo que siempre nos están brindando, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Pues vámonos brevemente a una pausa comercial y luego regresamos con más del Café de las Mañanas. ¿Ya tienes tu café en mano? Pues sígueme entonces, te invito a tomarte este rico Café de las Mañanas junto con nosotros. No se olviden de participar con sus saludos, preguntas, comentarios en nuestras plataformas. Ya conoces que estamos como Luna 9 Radio Digital y también tenemos número de WhatsApp. Toma nota, que es el más 1-551-254-8201. Más 1-551-254-8201. Estamos al servicio. Ya regresamos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estamos trabajando. Estamos trabajando por ustedes. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital más 1-551-254-8201. Un día como hoy, la recopilación de efemérides sobre los hechos más relevantes que han ocurrido en el mundo. En el año 1863, un día como hoy, nace en París André Messier, compositor y director de orquesta francés. Figura clave de la ópera cómica y del refinamiento musical europeo de finales del siglo XIX. En 1904, se estrena en Italia una temporada lírica que consolidaría la ópera como espectáculo popular en teatros europeos. En 1934, en España, un día como hoy, se fortalecen movimientos pedagógicos que integran arte y educación como eje formativo. En 1959, en América Latina se impulsa la modernización de los sistemas de radiodifusión cultural, ampliando el acceso a la música clásica y la literatura. Hoy se celebra el Día Mundial del Espíritu Humano, una invitación a reflexionar sobre creatividad, valores y crecimiento personal. Esto sucedió un día como hoy. Este febrero, el fuego despierta. FEM Internacional presenta su nueva edición. Año Nuevo Chino 2026. El caballo de fuego galopa con fuerza y propósito. Amor consciente, tradición y voz femenina. Historias que inspiran, culturas que nos unen. FEM Internacional. Léela, compártela, síguenos. FEM. Donde las voces encuentran su lugar.

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 17 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 37 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 38 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos en 3 grados Celsius con una sensación térmica de 4 grados Celsius. Gracias por continuar en sintonía con nosotros aquí en Luna 9 Radio Digital. Muy buenos días, es que recién nos sintonizan el día de hoy. Estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, un espacio donde cada conversación busca inspirar, educar y más adelante tendremos nuestro conversatorio aquí el día de hoy sobre el tema El Caballo de Fuego, genio o caos emprendedor. Recuerden que pueden participar con sus saludos, preguntas y o comentarios a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Gracias. Vamos a continuar con nuestro programa, pero antes tenemos una semana enriquecedora y preparada para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital. Adelante, estudio. Veamos qué tenemos preparado para nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Acompáñanos en Miércoles de Salud con nuestra invitada Blanca Luján Torres, licenciada en Administración de Empresas, promotora de bienestar integral y la nutrición consciente, quien comparte con nosotros el tema Piel radiante, tu belleza desde el interior. La cita es este miércoles a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. No te lo pierdas. Acompáñanos en Jueves Culturales con nuestra invitada Laura Torres Caro, escritora malagueña quien comparte con nosotros su libro, La chica de la parada mental. La cita es este jueves a las 10 de la mañana, hora de New York, Perú y Colombia, 9 de la mañana, hora de México y 4 de la tarde, hora de España, por Luna 9 Radio Digital. Te esperamos. Estás escuchando El Café de las Mañanas con Francisco Isla. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Pues ahora quiero compartirles la frase del día de hoy, querida familia de Luna 9 Radio. Un viaje de 1,000 millas comienza con un solo paso. Lao Tse, filósofo clásico chino. Muchísimas gracias. Pues si es que recién nos sintoniza, estaba escuchando tema musical que es parte del primer bloque, pues les comparto de que el día de hoy estamos celebrando el Año Nuevo Chino. Y justamente vamos a hablar cómo ello influye en nuestra personalidad, en los negocios, no desde el punto de vista, digamos, de horóscopos ni nada de eso, porque no es lo que nos atañe, es cómo nos afecta desde el punto de vista empresarial, desde el mundo, desde el punto de vista del emprendimiento. Y eso es lo que nos llama el día de hoy, porque pues es martes, y en nuestros programas de los martes es justamente Semillas de Abundancia. Así que vamos a continuar con este programa tan importante. Siendo exactamente 10:21. 10 de la mañana con 21 minutos aquí en New Jersey. Momento ideal para empezar este extraordinario conversatorio. Imagina este escenario. Un emprendedor tiene una idea brillante. En menos de una semana ya registró dominio, o sea, página web. Abrió redes, diseñó logo, lanzó preventa. Eso es energía fuego. Ahora imagina lo siguiente. 3 meses después, el proyecto está abandonado porque apareció otra idea mejor. Eso también es energía de fuego. El caballo de fuego como arquetipo psicológico simboliza, primero, alta iniciativa. Segundo, tolerancia elevada al riesgo. Tercero, necesidad de independencia. Cuarto, dificultad con la autoridad. Como quinto punto, vendría a ser la impaciencia frente a procesos lentos. ¿Te suena familiar? Pues muchos emprendedores exitosos comenzaron así, pero los que perduran aprendieron a regular esa intensidad. Ejemplo real de comportamiento empresarial. Un líder intenso puede cerrar un trato en 24 horas porque pues transmite convicción, pero esa misma intensidad puede romper la negociación si presiona demasiado. Y aquí quiero detenerme un momento. La impulsividad no es coraje. Es emoción sin estructura. El coraje verdadero es actuar con claridad, incluso cuando la emoción está alta. Pregunta para nuestra comunidad de YouTube. ¿Cuántos de ustedes han tomado una decisión importante estando molestos y luego se arrepintieron? Escríbalo en el chat, muy importante ello. ¿Por qué? Porque el fuego mal administrado no distingue entre la oportunidad y la amenaza, simplemente reacciona. El emprendedor fuego necesita aprender algo esencial, que no toda rapidez es de ventaja competitiva. Vuelvo a repetir, el emprendedor fuego, emprendedor o emprendedora, hablo en general, de fuego, necesita aprender algo esencial, que no toda rapidez es ventaja competitiva, que a veces la pausa es estratégica. ¿Cuántos de ustedes les resuena ello? El día de hoy estamos presentando el Año Nuevo Chino, cómo se, digamos, influye este signo en nosotros como emprendedores, como dueños de negocios. Es cierto que influye muchísimo, lo hemos visto, y como dije, el día de hoy lo queremos aplicar a nuestros emprendimientos. Entender primero qué significa, para luego continuar con todo lo que es este tema y cómo aplicarlo a los emprendimientos, qué significa para nosotros desde el punto de vista de emprendimiento. El día de hoy justamente estamos celebrando este Año Nuevo Chino y queremos ver justamente cómo empezar. Que la impulsividad, que si la emoción, y eso es muy, muy cierto, lo aprendimos en distintas clases. Quienes hemos estado en emprendimientos y quienes hemos estado en la universidad, business, nos enseñan que la emoción, la impulsividad no es coraje, y es emoción sin estructura. ¿Por qué es tan importante la estructura? ¿Por qué es importante la emoción? Sí, la estructura se necesita para todo emprendimiento. Cual sea el emprendimiento que tengan, la estructura es fundamental. Quienes han estado a cargo de clases de entrenamiento de ventas, motivación, coaches, me entienden perfectamente lo que estoy hablando. De la importancia de la estructura. Los emprendedores emergentes tienen que entender ello, que es muy importante. Actuar con claridad, incluso cuando esa emoción está súper alta, pero mantener siempre la estructura. Que no siempre se debe actuar por impulso, que hay que pensar las cosas. Por eso preguntamos, ¿cuántos de ustedes han tomado una decisión importante estando molestos y luego se arrepintieron? ¿Por qué tenemos, digamos, latinos, tendemos a hacer ello? Porque no estamos en sintonía, no estamos vibrando en la misma frecuencia en donde debemos estar para llegar a alcanzar la siguiente meta. Hemos tenido tanto a Rosy, a quien mandamos un fuerte abrazo, Rosy Zamora, también hemos estado con Graciela, a quien también mando un fuerte abrazo, desde New Jersey hasta México a ambas, y han compartido en anteriores programas, episodios de Semillas de Abundancia, justamente eso de vibrar, la importancia de vibrar en una frecuencia, que no se deben tomar decisiones cuando ni estás molesto ni estés triste. Que se debe tomar una pausa, analizar los pro, los contra. Que es importante no reaccionar de esa manera. Porque ese fuego, como dije, mal administrado, no distingue entre oportunidad y amenaza, solamente reacciona. Y el emprendedor fuego necesita entender esto. Quienes están activamente participando en todo lo que son emprendimientos, en los que están participando en coaches, en están en constante entrenamiento, entienden, como dije, todo este beneficio. Primero, lo entienden de no reaccionar, no estando molestos. ¿Por qué obstruye el pensamiento? Porque le nula la razón, dirían en mi país. Así que es esencial aprender ello. Analizar todo tipo de situación. Luego tomar la decisión correcta. La energía fuego es demasiado fuerte. Eso lo sabemos. Todo es energía. Lo que ustedes piensan, lo que ustedes dicen, todo es energía. Desde el momento en que uno ya está planeando algo, ya es energía. ¿Cómo administramos esa energía para poder aplicarlo a nuestros emprendimientos? ¿Cómo influye todo ello? Especialmente el día de hoy, que es en todas partes, de que ahí nuestra comunidad asiática, pues están celebrando el Año Nuevo Chino, en Nueva York, Chinatown, en diferentes partes. ¿No conocen qué es el Año Nuevo Chino? Pues los invito a que lean la más reciente edición de nuestra revista Femme International, la edición 168, que pertenece o corresponde al mes de febrero de este año. Y van a entender un poquito más de las celebraciones, van a encontrar un poco más acerca de qué es el Año Nuevo Chino, cómo influye todo ello. Así que los invito a que lean ese artículo, luego déjenos saber, porque su opinión cuenta, como siempre decimos. Déjenos saber qué les ha parecido en las redes sociales. Estamos como FEM, F-E-M, así, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International Magazine. Así nos encuentra en redes sociales. Déjenos saber qué les ha parecido este artículo. Porque, como digo, todo energía es a fuego. Queremos saber cómo va a influenciar en los negocios, cómo influye en nuestra manera de ser. Y es muy importante que tengamos en cuenta ello. Como digo, no es esoterismo, no estamos hablando nada de eso aquí. Aquí lo que estamos hablando es del manejo de energía y cómo influye el hecho de quienes son de este signo, que es el caballo de fuego. Si naciste en este año, ¿qué es tu signo? ¿Cómo te va a ayudar? ¿Cómo te va a beneficiar? ¿Cómo te va a influenciar en tus negocios? Especialmente si eres un emprendedor emergente. Entender todo ello, todo lo que simboliza energía y cómo aplicarlo a los negocios. Eso es lo que queremos aquí en Semillas de Abundancia, porque justamente estamos plantando esa semilla. Todo lo que tratamos de traer es para justamente ayudarte o impulsarte a llegar al siguiente nivel. Entender cómo planeaciones, cómo ayudan, cómo la energía de fuego, esos proyectos que uno va haciendo, y entender un poquito mejor, porque a veces uno empieza un proyecto y luego lo deja. Es importante analizarlo. ¿Qué es lo que simboliza ello? ¿Por qué es así? ¿Cómo cuando uno tiene una idea, lo hemos puesto aquí, tomar nota, escribirlo, luego desarrollarlo? Eso, ahí empieza esa semillita. ¿Qué es lo que lo nutre? La energía, el fuego. Rosy estuvo hablando acerca de ellos y los invito a que, si no escucharon ese episodio, primero se suscriban a nuestro canal de YouTube y segundo, en nuestro playlist de Semillas de Abundancia, encuentren ese episodio, déjenos saber su opinión en los comentarios. La verdad que es muy importante ello, especialmente en un día como hoy. Este conversatorio lo empezamos justamente hablando de lo que es la energía, para luego retomar otras partes importantísimas que complementan lo que estamos hablando. Un ejemplo real de comportamiento empresarial es lo que empezamos aquí. Porque justamente sabemos de que hay otros programas que están hablando, pero más se dedican a, digamos, como, no sé, horóscopos o cosas por el estilo. Aquí no hablamos de eso. queremos es brindarte herramientas que te van a ayudar a implementarlo en tu negocio, a llegarte a llevarte a pensar, llevarte a que justamente llegues a conclusiones y entiendas la importancia de la claridad, de la emoción, de la energía, de una estructura sólida. Combinado con otras herramientas, es lo que realmente va a ayudar a crecer a uno en el business. En unos minutos hablaremos del lado oscuro del fuego, el que nadie quiere admitir. Vámonos a una brevísima pausa, pero no se desconecten porque esto recién se pone más intenso. No os olviden que tenemos la encuesta fijada en nuestros grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, así como en nuestros canales de Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta del día de hoy es cómo tomas decisiones importantes. Opción 1, rápidamente, por intuición. Número 2, analizo y luego decido. U opción 3, tiendo a postergar. Déjenos saber porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dando un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Muchísimas gracias a quienes están activamente participando en nuestras encuestas. Gracias de verdad. Esto no tienen idea del valor que tiene para nosotros, ya que nos permite saber el pensar y sentir de todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, gracias a nuestra familia, nuestro equipo de FEM International TV. Ya saben que estamos así, arroba FEM International TV. Muchísimas gracias de verdad. Vamos a empezar con los saludos brevemente. Gracias a María Luisa Alcalá, quien mandamos abrazos hasta Monterrey, Nuevo León, México. Gracias por todo el apoyo que nos brindas. Gracias, Caroline Plaza Valenzuela. Gracias, nos dice que está en línea. Gracias, ayer fue el premier de su tema, Decididos. Así que gracias de verdad por hacernos llegar ese tema. Si no lo escuchó, pues los invitamos a que lo busquen en las plataformas de redes. También que lo escuchen en nuestro canal de Telegram y la página de archive.org con V o con B chica, como le digan, archive.org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. El link del episodio de ayer de Mujeres que Inspiran, ahí van a poder disfrutarlo. O también en nuestro canal de Telegram, WhatsApp. Ahí están los links, justamente agradeciendo la valiosa participación y también los links de nuestras plataformas. Gracias de verdad por el constante apoyo que siempre nos están brindando. A nuestra querida Adriana Lupita Mejía, un fuerte abrazo hasta New York. Gracias, ñaña, por ese constante apoyo. Elena Salcedo, hasta West New York, New Jersey. Muchas gracias. Susy Guerra en Union City. También tenemos con nosotros, gracias por la interacción, Amelia Demier, gracias. Thank you very much. Eso es aquí en North Bergen, New Jersey. Tenemos a Norma Chite, paisana. Un fuerte abrazo en Virginia, USA. Soy la Sandoval en Union City, New Jersey. Gracias. Gina Alfaro, fuerte abrazo a nuestra querida Gina. Gina, de verdad, gracias por tu constante apoyo, por todo lo que nos apoyas en nuestra programación de Luna 9 Radio. ¿Qué nos dice Gina? Gina nos dice, muy buenos días, querida familia de Luna 9 Radio Digital. En cuanto a la encuesta, mi pensar es de que a veces hay que tomar decisiones rápidamente, casi sin pensar, y le podemos atinar, como también todo puede salir mal. Es cosa del destino o suerte o mala suerte. No sé, como también analizamos situaciones y decidimos algo y otra vez puede salir bien o mal. En fin, así es la vida. Cariños a todos. Gracias, Gina. Un fuerte abrazo hasta Richfield Park, New Jersey. Sí, ya saben que pueden dejarnos sus saludos, mensajes, opiniones, todo lo que ustedes deseen compartir con nosotros. Para eso tenemos nuestras plataformas de redes sociales. También tenemos número de WhatsApp. Tomen nota que es el más uno. No olviden el más uno, que estamos en Estados Unidos. Más uno, 551-254-8201. De nuevo, más uno, 551-254-8201.

Así decidimos amarnos, será perdurable en el tiempo. Me miro en tus ojos y me reflejo en tu espejo. Y en silencio se escucha el eco, te amo. Te amamos. En silencio se escucha el eco, te amo. Te amamos. El amor es estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Definitivamente, somos impactantes. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 10 y 49 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 38 grados Fahrenheit, con una sensación térmica de igual 38 grados Fahrenheit. Muchísimas gracias. Ah, también tenemos, sí, es decir, que nuestra temperatura está exactamente... en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 5 grados Celsius. Muchísimas gracias a quienes están en sintonía con nosotros. Muy buenos días. Si es que recién nos sintoniza el día de hoy, estamos disfrutando de Semillas de Abundancia, un espacio donde cada conversación busca inspirar, educar. Y el día de hoy estamos teniendo un interesante conversatorio acerca del caballo de fuego, genio o caos emprendedor. Antes de continuar con nuestra programación, aprovecho para agradecer la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias también a Mari Carmen Alcalá hasta México, también para nuestra María Cao López en España, en Barcelona. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Recuerden que pueden hacernos llegar sus saludos, preguntas, comentarios a través de las plataformas de las redes sociales. Muchísimas gracias todos y cada uno a Silvia Naceda en Lima, Perú. Ella es la CEO de Ederona Silvia Dulces y también es articulista de Femme International Magazine. Puede encontrar deliciosas y nutritivas recetas en nuestra sección Gourmet, a cargo de Silvia Alicia Noceda. que mandamos un fuerte abrazo hasta el San Miguel en el distrito, perdón, el distrito de San Miguel en Lima, Perú. Gracias también a Marisol Romero Ángeles. Gracias por el constante apoyo. Gracias Marcela Rivera en Gothenburg, New Jersey, donde justamente labora. Gracias también a Ricardo Alarcón, Perú. Muchas gracias, Perú. Siempre dice presente. Muchísimas gracias también. Mónica Chavarría en Hackensack, New Jersey. Diana Mindling en Argentina. Muchísimas gracias. María del Carmen Lobo en New York. Ahí estamos viendo a Víctor Manuel Aburto en Chincha, Perú. Gracias a Ana Mercedes Gutiérrez en Union City, New Jersey. ¿Quién más tenemos con nosotros? Gracias. Susy Guerra en Union City, New Jersey. Muchas gracias. Luego vamos a seguir revisando los saludos, la interacción de nuestra querida familia de Luna 9 Radio a través de las plataformas. Gracias por ese apoyo que siempre nos están brindando. Pues vamos a continuar con nuestra programación, porque todavía hay mucho por compartir el día de hoy en este tema tan importante. Por eso estábamos tocando la música, porque estamos celebrando el Año Nuevo Chino, el Caballo de Fuego. Y como diríamos, Gong Xi Fa Cai, Gong He Fa Choy, feliz Año Nuevo Chino. Esto es cantonés y mandarín. Vamos a continuar con nuestra programación, porque vamos a hablar claro. El liderazgo intenso genera admiración, pero también desgaste. En un ejemplo concreto, una emprendedora madre de familia inicia su negocio con energía imparable. Trabaja hasta la madrugada, responde mensajes a cualquier hora, exige perfección a su equipo y al principio todos la admiran. 6 meses después, el equipo, ¿cómo se encuentra? Totalmente agotado. La familia se siente desplazada. Ella está al borde del colapso. El fuego constante consume oxígeno. Y aquí está la diferencia entre genio y caos. Presten atención. El genio aprende a modular. El caos se justifica diciendo, así soy yo. Escuchen esta frase con atención. Nos llamó, la verdad, poderosamente nuestra atención, toda la redundancia. Es: el carácter fuerte no es excusa para la falta de inteligencia emocional. Tomen nota. El carácter fuerte no es excusa para la falta de inteligencia emocional. Le hemos hablado en diferentes programas aquí en Luna 9 Radio, en el Café de las Mañanas, la importancia de la inteligencia emocional. Bueno, obviamente en Semillas de Abundancia no podía faltar ello. ¿Por qué? Porque es de vital importancia. Muchos negocios no fracasan por falta de talento. Fracasan por una falta de regulación emocional en la dirección. Así es. Falta de regulación emocional a la hora de la dirección. En un caso típico, veamos esto. Un empresario firma contratos sin leer cláusulas completas porque confía en su intuición. 3 meses después, enfrenta pérdidas legales. ¿Fue valentía? No. Fue imprudencia disfrazada de seguridad. Y aquí quiero tocar algo muy delicado. Las madres emprendedoras suelen tener un fuego protector muy poderoso. Esa fuerza que protege a los hijos puede convertirse en un control excesivo dentro del equipo de trabajo. La protección mal gestionada se convierte en asfixia. Ahora, mi pregunta es directa. ¿Tu equipo te sigue por inspiración o por temor? Si la respuesta incomoda, pues es momento de revisar el fuego. Amigo, amiga que me estás escuchando, es importante entender todo ello. ¿Qué estás generando en los demás? ¿Inspiración o miedo? Porque una, cuando acaba, digamos, cuando se termina el temor, obviamente, ya no va a existir ningún tipo de negocios. Cuando tú inspiras, vas a seguir, va a crecer. Tanto el equipo de ventas como tú, como vendedor, vendedora, emprendedor, emprendedora que me estás escuchando. Por eso dijimos, si la respuesta incomoda, pues es momento de revisar el fuego. ¿Cómo está ese fuego? Cuando es mal gestionado, como dije, asfixia. Y es importante que revisemos esta parte. ¿Cómo estamos aplicando esta energía? ¿Cómo este nuevo chino, que es el caballo de fuego, va a influenciar en los negocios? Cuando el fuego se convierte en caos. Es importante entender esta parte. El liderazgo, como dije, genera admiración, pero también desgaste. ¿Cuántos no hemos pasado por eso cuando no hemos tenido estas herramientas de ese desgaste? Hemos compartido distintos libros en distintos programas, aquí en el Café de las Mañanas. Incluso hemos referido libros. Uno de ellos fue también el vendedor más grande del mundo, Ojmandino. Ahí justo también hablan de ello. Hemos recibido distintos entrenamientos en lo largo de nuestra vida, de nuestro tiempo. Más estamos en emprendimientos. Hay muy, muy, muy buenos autores. Pero justamente hablan de esto. Del cuidado que tenemos que tener con el desgaste. ¿Cómo estamos administrando nuestra energía? Sí, hay quienes al principio lo hemos hecho. Me consta, me cuento en ese grupo. De quedarnos hasta altas horas trabajando. De la madrugada, noche. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar. Porque no hay teléfono, porque no hay interferencias. Uno, entre comillas, se concentra más. Pero a la misma vez te estás desgastando. Ya hemos aprendido con Rosy, por ejemplo, la importancia de dormir temprano. Que cómo le va regenerando el cuerpo. Que lo podemos levantar más temprano y así empezar también. Un ejemplo, ¿no? 9, 10 de la noche, 8, irnos a dormir y levantarnos antes de las 3 de la mañana. Ahí retomamos la agenda y se puede seguir haciendo las cosas. Hemos aprendido de ello, la importancia de la regeneración de nuestro cuerpo, nuestra mente. Esa energía, entre comillas, imparable, que a veces, pues, cuando uno es joven piensa de que no pasa nada, ¿no? Yo I got it. No importa, yo puedo. Yo soy, o como dirían antiguamente en mi país, yo mismo soy. Pero vamos al hecho de que llega un momento en que se va a acabar esa energía. ¿Y qué es lo que va a pasar? Como toda máquina, se quema. ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? 3 meses, 6 meses en ese ritmo. ¿Y luego qué es lo que va a suceder? Un equipo agotado totalmente. Una persona que va a estar al borde del colapso. Porque si no le aplica, no direcciona esa energía y sigue saturando la máquina, va a explotar. Va a colapsar, mente y cuerpo. Lo que la mente siente, el cuerpo lo influye. Entonces, va a llegar un momento en que hasta incluso, y no estoy hablando en chiste, no estoy relajando, puede darle un infarto. Así que hay que tener cuidado con ello. Otra, ¿cómo el equipo lo ve a usted como líder? ¿Cómo está capacitando a su equipo? Eso es importante. Quienes están en emprendimiento, me entienden, en multinivel, me entienden perfectamente. Todo es percepción. ¿Cómo está influenciando en ese equipo? ¿Está ayudándoles a crecer? ¿Está ese fuego avivado, pero hasta qué extremo? ¿Está saturando el equipo? Así que hay que tener cuidado con esto. De verdad, aprendemos muchísimo y este programa justamente nace para ello, para brindarles estas herramientas, tips y todo lo que podamos compartir con todos y cada uno de ustedes porque son nuestra familia y hemos pasado por ello. Hemos pasado por ese fuego que que nos motiva y también hemos experimentado qué es lo que no se debe hacer. Entonces tratamos de, con nuestro equipo, compartir todo lo que nos ha servido, pero a la vez también lo que hemos fracasado. Por eso estamos poniendo esta información aquí, el día de hoy sobre todo, que estamos celebrando el Año Nuevo Chino. A quienes recién nos sintonizan y no conocen mucho o nada de lo que es el tema del Año Nuevo Chino, pues los invito a que lean la más reciente edición de nuestra revista Femme International, la edición 168, que justo corresponde a este mes de febrero, donde estamos hablando del Año Nuevo Chino. Está justamente en portada. Entren a la aplicación o a la página web Archive con V, con B chica, como le digan, .org, y ahí estamos como FEM, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International Magazine. Así, FEM International Magazine con Z, y van a directamente encontrarlo. En las redes sociales nos van a encontrar igual como FEM International Magazine. Así que los invito a que lean este artículo que está muy, muy interesante. Y ahora, pues justamente hoy que estamos celebrando el Año Nuevo Chino, pues queremos compartir ello. Esa vital importancia de conocer un poco más de cómo la energía, cómo influye en nosotros, cómo influye en nuestro equipo y sobre todo cómo tomar ventaja para nuestros emprendimientos, para nuestros negocios. Si es este año es tu año de caballo de fuego, pues toma nota porque es muy importante, es más, digamos, con más detenimiento, está en nuestra revista, Femme International Magazine. Así que les invitamos a que nos compartan su opinión, nos hagan llegar su parecer, pero sobre todo de que pues aprovechemos toda esta información que tenemos disponible para ustedes, nuestros lectores, y también para ustedes, querida familia de Luna 9 Radio. Gracias por su constante apoyo en Chile, en Perú, en Estados Unidos, México, que los vemos en pantalla. Muchas gracias por ese constante apoyo que nos están brindando. Así que estamos aprendiendo acerca de este tema tan importante como es la energía. Así que como el fuego también se puede convertir en un caos. El caballo de fuego. ¿Genio o caos emprendedor? Nos encantó ese tema. Sabemos de que otros están, digamos, compartiendo, digamos, horóscopos y todo. Eso no hacemos aquí. Pero nos llamó poderosamente la atención el título. Con nuestro equipo estábamos revisando justamente el tema del día de hoy, cómo influye en las decisiones, en entender un poquito más acerca de ello, más para quienes son del signo de el caballo de fuego, y sobre la inteligencia emocional, manejo de energías, porque todo es energía. Entonces, de verdad, gracias a todo el equipo por presentarnos este tema aquí en la mesa del día de hoy para nuestra querida comunidad, nuestra familia de Luna 9 Radio. De verdad, es un privilegio estar detrás de estos micrófonos y poder compartir con ustedes y recordarles a quienes no nos han podido acompañar en vivo de que van a poder disfrutar de esta grabación en nuestro canal de Telegram y la página de Archive con V o B chica, como le digan, .org. En ambas plataformas estamos como Luna 9 Radio Digital. Y pedirles de que compartan su pensar, su sentir a través de nuestros grupos, a través de las plataformas de redes sociales, porque estamos aquí para ustedes, estamos al servicio. Así que, de verdad, gracias por todo el apoyo que siempre nos están brindando a todo el equipo, sobre todo esta importante información que queremos hacer llegar a todos y cada uno de ustedes, querida familia. De verdad que, ¿qué es lo que estamos influenciando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos tomar la mayor ventaja a toda esta información con nuestros presentadores, nuestros invitados, quienes están de verdad comprometidos con sus profesiones, con el hecho de que uno pueda alcanzar el próximo nivel en cualquier profesión, en cualquier emprendimiento que tengan, es independiente? Pero de verdad entender un poquito más acerca de esto. una de las tantas herramientas que vamos a poner en ese tool belt, como decimos aquí, ese cinturón, esa correa donde uno pone todas las herramientas, pues igual estamos poniéndoles distintas herramientas para que lo puedan implementar en sus emprendimientos, y es un verdadero honor para nosotros el estar aquí y compartirlo. En el siguiente bloque hablaremos de cómo domesticar al fuego sin apagarlo, porque no se trata de cambiar tu naturaleza, se trata de administrarla. Así que vámonos a una breve pausa y enseguida regresamos con más herramientas a prácticas aquí en Luna 9 Radio Digital. No se olviden, querida familia, de que tenemos la encuesta del día de hoy fijada en nuestros grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, así como también en nuestros canales Instagram, Telegram, WhatsApp y YouTube. La pregunta: ¿cómo tomas las decisiones importantes? Opción 1, rápidamente por intuición. Número 2, analizo y luego decido. Opción 3, tiendo a postergar. Porque su opinión cuenta. Al final de este conversatorio vamos a estar dándoles un feedback acerca de la respuesta que ustedes han elegido a través de sus votaciones. Por eso siempre decimos, porque su opinión cuenta. Muchísimas gracias, ya tienen su café en mano. Pues los invito a tomar el café de las mañanas con nosotros. Veamos qué nos están diciendo antes de irnos a esta tanda comercial que nos están compartiendo nuestra querida familia de Luna 9 Radio Digital. Gracias a quienes están en sintonía con nosotros desde Chile. Un fuerte abrazo hasta Chile, muy bonito país. También México, gracias por siempre apoyarnos. Un fuerte abrazo a todos y cada uno. En Estados Unidos, gracias. En Perú, gracias. También ahí están presentes siempre Beatriz Margaño. Gracias. Reaccionaron. Gracias. Ahí están compartiendo con nosotros desde Chile también. Mariaco López en España, en Barcelona. Gracias por su constante apoyo. Ahí estamos viendo en las plataformas de redes sociales. Gracias también a don Jaime Fernández, Araceli Medina, Lali Guerrero. Gracias de verdad por ese apoyo que siempre nos están brindando. Diaga Cosaint, muchísimas gracias por su constante apoyo. Miriam Mendoza, un fuerte abrazo hasta Ecuador. Sara López, también en Chile, muchas gracias. ¿Quién más tenemos aquí? Mari Carmen Alcalá, hasta México, gracias. Ahí estamos viendo la interacción en nuestras plataformas. Ya saben que estamos como Luna 9 Radio Digital, así que los invitamos a que nos dejen saber su pensar, su sentir, sugerencias de temas, etcétera. Todo lo que deseen compartir con nosotros, saludos, mensajes. Para eso estamos. Estamos siempre al servicio. De verdad, es un privilegio, es un gusto estar junto con ustedes. Gracias de antemano por ese apoyo que nos brindan. También tenemos Norma Silverio. Muchísimas gracias por su constante apoyo. Gerit Carbone. Gracias a Jessica en Nordbergen, New Jersey. Muchísimas gracias a Vanessa Vergara. Okay, estamos revisando la interacción de las redes sociales. Gracias de verdad por todo el apoyo que nos brindan. Es un privilegio estar detrás de estos micrófonos y compartir con todos y cada uno de ustedes. Pues vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos aquí al Café de las Mañanas y estamos en Semillas de Abundancia. Ya volvemos, no se muevan de ahí. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Nos escuchas a través de la web. Sigue conectado con nosotros, la mejor emisora online del momento. Síguenos en Facebook e Instagram como Luna 9 Radio Digital. Hacemos una pausa y enseguida regresamos. No te desconectes. Enseguida regresamos. Llama al WhatsApp de Luna 9 Radio Digital +1

Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. Estás escuchando Luna 9 Radio Digital, conectando corazones. El tiempo y la temperatura son auspiciados por ELA, una prueba de fe, disponible en formato Kindle y en tapa blanda. Adquiéralo en Amazon. Búsquelo por su título o por el nombre de su autora, María Luisa Alcalá González. Son exactamente 11 y 26 minutos. Y tenemos cielos nublados en New Jersey, una temperatura que está en 39 grados Fahrenheit con una sensación térmica de 45 grados Fahrenheit. Es decir, que estamos exactamente en 4 grados Celsius con una sensación térmica de 8 grados Celsius. Muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Muy buenos días, si es que recién nos sintoniza el día de hoy. Estamos disfrutando de este programa de Semillas de Abundancia, un espacio donde cada conversación busca inspirar, educar. Y el día de hoy estamos teniendo un conversatorio sobre el tema El Caballo de Fuego, genio o caos emprendedor. Gracias a quienes están en sintonía con nosotros, gracias a quienes están activamente participando en la encuesta del día de hoy. Compartir el pensar, sentir suyo es muy importante para nosotros. Gracias también a nuestra querida comunidad de YouTube. Pues vamos a continuar con nuestra programación. La abundancia no es energía desbordada, es energía administrada. Si te identificaste con el perfil fuego, pues aquí van herramientas prácticas. Tomen nota. Primero, el ritual del enfriamiento. ¿A qué significa? A que nunca tomes decisiones financieras importantes en estados emocionales altos. La regla concreta es esperar 24 horas antes de cerrar acuerdos grandes. Por eso siempre decimos, no se toma decisiones acaloradas, no se toman decisiones, menos decisiones financieras, cuando las emociones están tan altas. El segundo, consejo estratégico externo. Todo líder intenso necesita un contrapeso racional. Un mentor, un contador firme, un socio que no tenga miedo a decir que no. ¿Cuántas veces hemos tenido nosotros esos mentores en nuestra vida que nos han ayudado en determinado momento a llegar a la siguiente meta, nos han forjado quienes somos, han influenciado en nosotros, han transformado nuestra vida? Gracias a todos nuestros mentores por esa gran labor. Ese socio que no tiene miedo de decirnos que no, cuando a veces se nos va la mano, cuando a veces no vamos directamente, sino que uno como que se desvía. Todos quienes tenemos socios y están ahí para nosotros, es una gran bendición. Esos que no tienen miedo de decirnos, no, estás mal, no, esto no se hace así. Gracias, de verdad, nos ayudan muchísimo. Aportan valiosa información, un gran aporte para los negocios, para los emprendimientos, para las empresas pequeñas, grandes, medianas. Es muy importante ello. Así que agradezcan ese consejo estratégico que nos brindan los socios. Como tercer punto, hablo de una agenda estructurada. El fuego necesita estructura. Ya lo estuvimos hablando en el segmento anterior. La importancia de la estructura, tanto en emprendimientos, en los negocios, como en todo en la vida. Hay que tener cierta estructura. Bloques definidos. Metas medibles. Y aquí me voy a detener un poco porque hemos hablado en reiteradas ocasiones de la importancia de las metas, pero que sean medibles, porque a veces uno empieza hablando de metas, yo quiero tal, tal, pero es medible, imposible hacerlo. Entonces hay que tener metas a corto, mediano plazo. Esas metas medibles que sean. ¿Por qué? Porque eso con estadísticas, con todo lo que el equipo, pues van a poder hacer la planeación correcta para tomar la decisión de cuál es el siguiente paso. La revisión semanal obligatoria, y esto es de vital importancia. Revisar esa agenda, la agenda semanal. ¿Cómo estuvieron los programas, en nuestro caso? ¿Cómo estuvieron las reuniones? ¿Cuáles las metas se lograron? En, por ejemplo, los emprendedores emergentes, los emprendedores que me están escuchando, saben de esta reunión. Antiguamente teníamos la reunión los días lunes con todo el equipo, ¿no? Los directivos, la cabeza del equipo y luego los demás directivos para que lo pasaran a sus respectivas líneas, ¿no? Su downline, las líneas de bajo. En ventas de multinivel era pues infaltable esas reuniones semanales. Habían unas que eran semanales, otras quincenales y otras mensuales. Es muy importante, ¿no? Tener en cuenta ello y sobre todo la importancia de esas reuniones. ¿Por qué? Porque esas reuniones de los líderes, por ponerlo así, es que se va pasando al resto del equipo, al resto del grupo. Por ejemplo, teníamos reuniones aquí en New Jersey para el equipo de Bronx, Brooklyn, Long Island. Teníamos reuniones en el estado de New Jersey, pero nos juntábamos el equipo grande. Y luego cada quien tenía su línea, su grupo, los de Bronx, los de Brooklyn, tenían su reunión y los de acá de New Jersey teníamos en oficina, teníamos las reuniones. Así que es muy importante revisar esa agenda semanal, esas reuniones que habían. Es importante retomarlo. Hoy en día con, digamos, la bendita tecnología, pues se pueden hacer distintos tipos de los speedy meetings que le llamamos, reuniones rápidas a través de las plataformas, cuales sean que tengan, para poder hacer una videoconferencia. Y es muy importante ello. Así que no descarten esto. Ya hemos hablado, tener bloques definidos, hemos tenido, primero la estructura, el segundo los bloques definidos, tercero hemos hablado de las metas medibles, la importancia de ello, la revisión semanal obligatoria, cuán importante es esta reunión con el equipo, con los líderes para las decisiones que se toman. Número cuatro, quisiera compartirles lo que es separar la identidad de negocio. ¿A qué me refiero? Tu empresa no eres tú. Y esto, escúchenme claro. Tu empresa no eres tú. Cuando el negocio falla, no está fallando tu valor como persona. El caballo de fuego, como metáfora, no es destino, es potencial. El mismo fuego que destruye bosques también impulsa motores, ilumina ciudades y forja acero. La diferencia está en la contención. Hoy quiero que hagan este ejercicio, si pueden hacerlo sería fabuloso. Anota tres decisiones impulsivas que hayas tomado en el último año. Todos hemos tomado decisiones impulsivas y ya sabemos las consecuencias de ello. Hay que ser muy, digamos, adulto, muy maduro para tener en cuenta las reacciones, las consecuencias de nuestros actos. Todos hemos tomado decisiones impulsivas y todos sabemos qué mal nos fue. Así que anota tres y pregúntate, ¿qué habría pasado si hubiera esperado 24 horas? Vamos a repetirlo, el ejercicio. Anota tres decisiones impulsivas que hayas tomado en este último año. Y apunta, pregúntate, ¿qué habría pasado si hubiera esperado 24 horas? Esa reflexión puede cambiar tu próximo trimestre financiero. Es importantísimo el que tengamos en cuenta todo esto. ¿Por qué? Porque ya hemos hablado de las consecuencias de tomar esas decisiones cuando ese fuego del caballo de fuego es... Nos toma por sorpresa, uno reacciona, uno toma las decisiones a veces incorrectas por estar encendido, como dirían algunos, estando con esa energía activada. Hemos estado hablando de todo lo que es energías, hemos estado hablando de cómo aplicarlo a los negocios, estamos hablando ahora de ejercicios prácticos, hemos hablado también de ejemplos. ¿Por qué? Porque todo ello nos va a llevar a justamente modificar esto que estamos llevando, ese patrón que estamos siguiendo, esa línea que estamos siguiendo, obviamente no nos está llevando a ningún sitio. Hay que tomar en cuenta cómo influye todo ello. Y a veces tomamos decisiones sin saberlo. A veces actuamos solo por actuar. No entendemos por qué. Ahora estamos tratando de comprender un poquito más acerca de ello. Ese, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiera sucedido si es que yo me hubiese esperado tan solo 24 horas? ¿Cuántos no hemos tomado decisiones en un momento que hemos estado molestos, hemos estado irascibles y tomamos una decisión y luego nos arrepentimos? Y es muy tarde. Hay que tener coherencia con lo que uno hace. Hay que tener conciencia de que a toda acción le llega una reacción. Así que hay que tener en cuenta esto para poder justamente avanzar. ¿Qué es lo que queremos en emprendimientos? Es el próximo nivel. En ventas de multinivel, y hablo mucho de ello porque tengo bastante experiencia. Pero esa, el próximo nivel, ¿cómo es lo que nos va a, qué tenemos que hacer para poder alcanzar ese próximo nivel? ¿Cómo calificamos para ese próximo nivel? Así que una de ellas es justamente tener en cuenta las energías. Tener en cuenta los ejemplos que hemos compartido el día de hoy aquí en Semillas de Abundancia. La verdad que es importantísimo el conocer todo esto. Y si bien es cierto, a veces no hay acceso a esta información. Aquí en Luna 9 Radio Digital estamos a su servicio. Esta es su vitrina. ¿Usted es emprendedor? ¿Quiere darse a conocer? Pues contáctese con nosotros. Acá tenemos espacio para que ustedes puedan dar a conocer su emprendimiento, su historia de éxito, el porqué, como hemos hablado en reiteradas ocasiones. ¿Cuál es su porqué? ¿Qué es lo que lo motiva a usted? Porque lo que lo motiva a usted quizás no es lo que nos motiva a nosotros. O al vecino, o a la persona que está al lado, o a quienes nos están escuchando. Todos tenemos un porqué. Todas las situaciones no son iguales. Si bien es cierto, somos hispanos, somos latinos, latinoamericanos, sí. Hispanoamericanos, perfecto. Pero no todas las situaciones son lo mismo. Hay quienes, como hemos hablado, utilizan el emprendimiento como único modo de ingreso de dinero. Otros es simplemente un complemento. Que tiene una pareja que contribuye, pero a veces no alcanza. Entonces el emprendimiento pues ya lo equilibra. Hay de todo. Hay quienes tienen hijos y quienes no tenemos hijos. Hay quienes ya tienen, no sé, un equipo más grande, un equipo más pequeño, y todos queremos llegar a la siguiente meta. Es importante que tengamos en cuenta todo ello. ¿Cuál es el legado que están dejando? ¿Cómo manejar todas estas energías? ¿Cómo tomar ventaja de la energía del caballo de fuego? ¿Cómo se aplica a los negocios? ¿Cómo lo vamos a aplicar en nuestro próximo crecimiento? ¿Cómo se va a llegar a beneficiar, como dije aquí, a cambiar tu próximo trimestre financiero? ¿Cómo lo estamos implementando estas energías, estos conocimientos que estamos brindando aquí? Es importante que tengamos en cuenta, como digo, todo lo que estamos hablando. Desde las estructuras y la importancia de ello hasta compartir todo lo que es manejos de energías, ese fuego que bien motivado puede crecer, puede iluminar, como digo, una ciudad, puede iluminar un pueblo, pero a la vez también puede destruir bosques. Otros, si lo implementamos bien, impulsa motores, muy, muy bueno. Forja el acero, ya saben lo fuerte que es el acero. La diferencia estaría en la contención, como dije. Es una metáfora, pero pues de verdad es muy cierta. ¿Cómo estamos implementando ese fuego? ¿Estamos iluminando pueblos? ¿Estamos iluminando ciudades? ¿O estamos destruyendo bosques? ¿Qué estamos haciendo con eso? Analiza lo que estamos haciendo, que lo que hiciste, amigo, amiga, que me estás escuchando el año pasado, compáralo con este. Aquí en Semillas de Abundancia hemos tenido, como ustedes saben, presentadores, ha estado Rosy, ha estado con nosotros también Graciela, a quien mandamos un fuerte abrazo y total agradecimiento a todo el aporte que nos han brindado aquí como programa, como equipo. Hemos aprendido muchísimo con ellas, seguimos aprendiendo. Es un privilegio escucharlas, aprender de su expertise, sus historias, su conocimiento. Es impresionante, es un privilegio realmente. Quienes no han tomado todavía cursos de lo que ellas ofrecen, los impulsamos a ello. De verdad, es muy grato. Pues, ¿cómo estamos aplicando todo lo que hemos recibido? ¿Es primera vez que nos están escuchando? Pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Es gratis. Active la campanita para que reciban notificaciones cada vez que estamos en vivo, subimos contenido. Y en la sección, en la playlist de Semillas de Abundancia, ahí van a encontrar todos los episodios. Y los invitamos a que tomen de verdad ventaja de todo el expertise de nuestros invitados, de nuestros conductores, nuestras conductoras. De verdad, nuestro compromiso es ese. El que tu amigo, tu amiga que me estás escuchando, ustedes, querida familia de Luna 9 Radio, madres emprendedoras, madres de familia, mujeres profesionales, de verdad queremos su bienestar, queremos ese éxito, queremos el que alcances ese siguiente nivel, el que puedas transformar, como dije tú, el próximo trimestre. Empecemos con metas medibles. Ojo, nunca nos vamos a cansar de ello. Metas medibles. Y hoy en día hay muchísimas herramientas, por ejemplo, para redes, para medir el crecimiento. Es importante tomar estas métricas porque esto nos va a ayudar a mejor planificar con el equipo. Los líderes van a poder manifestarlo al resto del equipo cómo estamos llevando toda esta información. Entonces, hay que medirlo, hay que tener control de energías, control de todo esto. Es importantísimo. Y algo, como empecé diciendo, en este nuevo bloque, de que la abundancia no es energía desbordada, es energía bien administrada. Así que es importantísimo ello. Tengan en cuenta todos estos tips pequeños que sé que hay muchos, pero por motivos del tiempo, pues no nos alcanza. Pero déjenos saber en las plataformas de redes sociales, en nuestros grupos, qué les ha parecido. Es importante todo lo para nosotros como programa, el que ustedes nos compartan su pensar, su sentir. Dicho ello, vámonos a una última breve pausa comercial, porque a lo mejor todavía está por venir. Tenemos que compartir el resultado de la encuesta del día de hoy. Recordemos que la pregunta es cómo tomas decisiones importantes. Opción 1, rápidamente, por intuición. Opción número 2, analizo y luego decido. Opción 3, tiendo a postergar. Luego vamos a hablar en otra ocasión sobre el postergar las cosas. Lo malísimo que es ello. Un tip rápido, tengan un cuaderno, una agenda, ¿ok? Con notebook, como le quieran llamar. Apunten lo más esencial ahí. Es una gran manera de tener control de qué es lo más importante que van a hacer en el día. Planeenlo de anterior, una noche anterior. Es importante ello. Al día siguiente tengo que hacer tal, cita con tal, llamada con tal, email tal. Apúntenlo, lo más importante. Y tengan control. Tengan control de eso. Todo el tiempo estén revisando su agenda. Le decimos agenda, cuaderno, notebook, blog, whatever. Lo importante es de que tengan ese hábito de escribirlo. Yo sé, todos tenemos, yo lo uso también de vez en cuando. Me gusta más, soy de la época antigua, ¿verdad? Me gusta escribir. Entonces, agarro papel y lápiz. Tengo mi agenda y ahí pongo el por hora, ya está separadito. Entonces, ahí pongo qué es lo que tengo que hacer. En otra agenda también tengo mis prioridades. No sé, desde el preparar el programa de mañana, ya está tal, las encuestas, etcétera, etcétera. La planeación de post, etcétera, etcétera. Ya está todo organizado, obviamente, pero es un reminder. ¿Por qué? Porque hay que estar on top de todo lo que uno hace. Quienes están en ventas de multinivel, es muy importante la organización. Quienes están en negocios pequeños y están creciendo, es vital importancia ello. Así que una sugerencia, un tip,

pues dice algo muy interesante sobre ustedes. La mayoría respondió, analizo y luego decido. Eso en principio es una excelente noticia. ¿Por qué? Porque significa que tenemos una audiencia reflexiva, una audiencia que no se mueve solo por un impulso, una audiencia que entiende que en los negocios la emoción sin estructura es sinónimo de que cuesta dinero. Pero ahora viene la parte importante. Analizar no siempre significa decidir mejor. A veces significa postergar. Y quiero que reflexionemos sobre eso con honestidad. El analizar antes de decidir tiene pues sus ventajas enormes. Primero, reduce errores costosos. Segundo, permite evaluar escenarios. Tercero, minimiza riesgos innecesarios. Cuarto, protege recursos financieros. Y como quinto, da claridad estratégica. En términos empresariales, el análisis es disciplina mental. Y eso habla bien de nuestra familia de Luna 9 Radio, nuestra querida comunidad, porque eso significa que no estamos reaccionando, estamos reflexionando. Y esto, frente al perfil del caballo de fuego del que hablamos hoy, es un equilibrio interesante, porque el fuego reacciona, el estratega evalúa. Okay, pero cuidado con ese exceso de análisis porque paraliza. Ahora bien, la pregunta incómoda. ¿Analizas para decidir o analizas para evitar el riesgo? Existe algo llamado parálisis por análisis. Cuando la persona, primero, quiere más datos. Segundo, quiere otra opinión. Tercero, quiere otra confirmación. Y cuarto, quiere esperar el momento perfecto. Y ese momento perfecto, todos sabemos que nunca llega. En emprendimiento, decidir tarde también es un error, por si acaso. ¿Por qué? Porque el mercado no espera. Entonces, el verdadero equilibrio no es impulsividad versus análisis, sino análisis con límite de tiempo. Ojo en ello. Hoy hablamos de el caballo de fuego como metáfora de impulso y nuestra querida familia de Luna 9 Radio, pues nos responde con análisis. Y eso significa algo interesante, que tenemos, como digo, una comunidad que busca el equilibrio, que no quiere incendiar su negocio, pero tampoco quiere quedarse inmóvil. Y eso es madurez empresarial. Muchísimas gracias de verdad a nuestra querida familia de Luna 9 Radio. Y si votaron por ello, por el analizo y luego decido, pues pregúntense ahora mismo algo. Y tomen nota de ello. ¿Mis decisiones recientes han sido estratégicas o he dejado pasar oportunidades por exceso de prudencia? Porque el análisis debe también coincidir con la acción. El análisis no termina en decisión o en ese miedo elegante. El análisis que no termina en decisión es miedo elegante. Y aquí quiero dejarles algo para ustedes. El analizar es prudente, decidir es el liderazgo. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por hacernos llegar su pensar y su sentir a través de estas votaciones. Es un privilegio, como digo, estar aquí detrás de estos micrófonos para compartir con todos y cada uno de ustedes. Aquí en Luna 9 Radio, pues nos complace justamente crear estos espacios para que ustedes tengan estas herramientas de vital importancia. Gracias a quienes han activamente participado con nosotros por sus saludos. Gracias a Marisol Romero Ángeles. Fuerte abrazo hasta White House, Tennessee. Gracias, Gina. También ahí estamos viendo una nueva interacción en las plataformas de redes sociales hasta Richfield Park, New Jersey. Muchas gracias nuevamente a todos y cada uno de ustedes, querida familia de Luna 9 Radio Digital, de vital importancia, el que conozcan, el que sepan de él, nuestro agradecimiento profundo, eterno y por siempre. Y esta, como digo, es su casa. Esta es su vitrina de exposición para que ustedes conozcan. Antes de despedirnos, querida familia, quiero compartir con ustedes pues de que ya se acerca. Ya hemos puesto un reel de promocional. También está un short. Gracias de verdad a nuestra querida, a nuestro equipo de Femme International Magazine, Femme International Group, por permitirnos compartir los proyectos que están realizando aquí desde Estados Unidos para el mundo. Pues como ya todos habrán dado cuenta, ya arranca el sexto Festival Internacional del Libro 2026, más conocido como el FIDL, F-I-D-L por sus siglas, Festival Internacional del Libro. FIDL 2026 arranca del 20 al 25 de abril desde Estados Unidos para el mundo, un espacio donde los escritores, poetas, poetisas se darán cita para compartir su pasión, sus trabajos, sus propuestas literarias con nuestros amantes de la lectura, la literatura. Así que regístrense, esto está en nuestras páginas de Luna Nueva Radio Digital, también en las de redes sociales, así como también de FEM, F-E-M, así, F de Francisco, E de Eduardo y M de María, FEM International Magazine, ahí lo van a encontrar, o entrando al bit.ly, diagonal FIDL 2026-registración. ¿Quiere mayor información? Déjenos saber por WhatsApp al +1-551-254-8201. De nuevo es el +1-551-254-8201. También pueden, a los que están en la Unión Americana, compartir a través de un SMS, mensaje de texto, comunicándose directamente a FEM International Group. El número, tomen nota, de cabina, número de empresa. El número de cabina ustedes lo tienen de 19 Radio, pero vamos a darles el número de FEM International Group. El número es el 201, ¿okay? Es el area code, código de área de New Jersey, 201-351-3907. De nuevo, 201-351-3907. Es el número de FEM, F-E-M, FEM International Group. Así que este será un evento virtual del 20 al 25 de abril, de lunes a sábado. Van a haber conferencias, presentaciones, panelistas. Vamos a conocer de propuestas literarias desde nuestra radio y también para nuestro canal de YouTube. Y luego ya saben que tendremos la revista especial del FIDL, así como fue el lanzamiento el año pasado. Y gracias a quienes participaron y la recibieron también y nos dieron su feedback. Es muy importante ello para nosotros. Así que queremos dejarles saber de que ya empezamos con las promociones, con todo lo relacionado a este Festival Internacional del Libro 2026. Dicho ello, señoras y señores, pues aprovecho la oportunidad para primero agradecer el constante apoyo que siempre nos están brindando. Gracias, familia de Luna Nueva Radio, querida comunidad activa en YouTube. Hoy hablamos de intensidad, de carácter, de liderazgo, no para juzgar, sino para elevar. Si este programa te hizo reflexionar, compártelo. Si te confrontó, guárdalo. Si te describió, actúa. Porque la abundancia no es energía sin control, es fuego con dirección. Nos escuchamos el próximo martes en Semillas de Abundancia. Hasta entonces, lideren con pasión, pero gobiernen con estrategia. Soy Francisco Isla y esto fue Semillas de Abundancia. Disfruten ahora de la programación automática de Luna Nueva Radio Digital. Y mañana, no se olviden que mañana estamos de regreso con ustedes, querida familia de Luna Nueva Radio Digital. Así es, mañana regresa nuestro miércoles de salud, así que no se lo puede perder aquí desde las 10 de la mañana hora de New York, New Jersey, Colombia, Perú, 9 de la mañana hora de México, aquí directamente en Luna 9 Radio Digital. Y mañana nos acompaña la licenciada Blanca Luján Torres con el tema Piel Radiante, tu belleza desde el interior. No se lo puede perder y vayan preparando sus preguntas en todas las plataformas que ya ustedes conocen. Esto concluye nuestra transmisión hacia nuestro canal de YouTube. Los dejamos con el tema del cierre de cada programa, que es la oración hecha canción de FEM International Group. Dios les bendiga, gracias por el privilegio de entrar a sus hogares, centros laborales o simplemente acompañar su mañana con la señal de Luna 9 Radio Digital. Dios les bendiga, gracias. Estamos al servicio y recuerden, quienes no nos han podido acompañar por algún motivo, de que esta grabación quedará en nuestro canal de Telegram y la página de archive con vbchica.org. No necesita bajar ningún software,